las lejanas, tristes campanas, diciendo el día va a comenzar. El sol se expande, vuela una garza, ya la mañana es un madrigal. Mansa la oveja camina y calla junto al aroma del rosedal. El canto del manantial, que a la mañana canta el arroyo nuestra canción de amor. Veo tu cara, mi dulce niña, el viento se la llevó. Veo tu cara, mi dulce niña, el viento se la llevó. Niña, el viento se...